Inicié la grabación, o sea que ahora sí estamos en serio. Queríamos tratar hoy principalmente ya que todo el mundo parece que está todo el mundo interesado en los personal learning environments, los entornos personales de aprendizaje. Sí, Luz pone aviso en Twitter de que ya comenzamos. Ya estamos grabando. No sé si hay un, no sé cuántos de ustedes están interesados en el tema. ¿Pueden levantar la mano? ¿Alguien más? ¿Es Carlos? Gloria, porque si no vamos a otro tema. No, creo que a ustedes todavía, no sé qué tantas dudas tienen, todavía les queda. Pueden poner en chat quien pueda el micrófono mejor. Porque finalmente lo que queda grabado es el audio solo. Es muy complicado grabar nuestras grabaciones, todas, el audio no. Y las grabaciones normalmente las subimos a otro sitio. Porque estas grabaciones las tenemos, son provisorias. No, siempre hay varios que están haciendo su trabajo final sobre el tema de Personal Learning Environments. Sí, por eso se me había ocurrido y por el tema también de evaluaciones. Creo que estoy de acuerdo con todos que también podría ser muy, muy, muy interesante. Entonces me quería tratar, no sé qué dudas tienen. ¿Quién quiere? Digo en el chat, vuelve. Gloria, cuando quieras el micrófono, puedes hacerlo. Parece que sos la única que tenés voz acá, aparte de mí. Ani, cerrá tu micrófono. Si puede, gracias. No sé quién está bien con el tema. Hola, ¿se me escucha? Sí. No, no, Bueno. no habla cuando puedas, si no, no te fuerces mucho. Bueno, Luz. hablo un poco. Pero no, Hablo un poco, pero gracias. no, te escucho perfecto. Bueno. Quería ver si podemos usar la pizarra un poco para que juntemos opiniones respecto a los PLEA, a los entornos personales de aprendizaje, si alguien lo hizo, si tienen algún tema específico que les cueste y hacemos puesta en común, ¿les parece? Me parece bien. No sé, escribimos en la pizarra. Hola. Hola. Hola. ¿Quién dice hola? Me ¿Ani? perdí. Hola. ¿Ani? Gloria. No, Gloria, Ah, Gloria. Gloria. ¿Sí? No, Gloria. No, no. Ahora no escucho nada. Ok, cierro mi micrófono porque no escucho nada. Gloria, tu micrófono funciona perfecto. Fíjate, digo, no sé si a ustedes les aparece en la columna de micro, en donde están las aplicaciones de Illuminate, Abajo, no sé si abajo del icono del micrófono, si les aparece alguno que tenga color amarillento, o es solamente a mí como, y a Luz como moderadores que nos aparecen. Los que tienen un micrófono amarillento, por ejemplo, Gloria, Ani, son los que tienen el micrófono abierto. Para que sepan ustedes quién tiene el micrófono, digo, sepan quién tiene el micrófono abierto independientemente de si hablan o no. No, Gloria, no escuchabas nada porque nadie tenía, nadie estaba hablando, nada, simplemente, pero te escuché perfecto. Digo, quedan libres para hablar. Hola, bueno, entonces yo hablo un poquito. Bueno, yo creo que Perfecto, te con mi escucho. play, sí, con mi play por el momento no me siento así como si tuviera problemas, pero claro, es que se expande, esa es la cosa, se expande siempre, viene algo nuevo de leer aquí, leer allá y del Twitter viene siempre muchísimo, porque en mi lista de Twitter, en realidad no tengo amigos, sino gente que trabaja ya con bastante experiencia desde hace tiempo con Ples y todo lo que tiene que ver con TICS. Entonces yo aprovecho mucho de eso y casi cada semana hay algo nuevo, algo que viene en otra dirección. Y lo que en realidad cuesta es tomarse el tiempo, sentarse y ponerse a practicar todas las cosas nuevas que hay, ¿no? Por ejemplo, yo empecé con mi blog gracias a ustedes porque yo había creado un blog en febrero, pero nunca lo había usado en realidad porque no tenía dirección, no sabía para dónde ir. Y cuando empezamos con el taller, entonces pues había gente muy simpática dándome ideas, motivándome, como Ani, por ejemplo, una de las primeras. Y yo empecé con mi blog. Y aún hasta el día de hoy el blog me cuesta un poco, pero leyendo y leyendo encontré otra posibilidad de un microblogging que es más que Twitter, con una función un poco diferente, pero que en realidad es más fácil para escribir. Y está en la dirección de Tumblr. Y sí, parece un blog, pero es un poco más pequeño y a mí me da la sensación de informalidad. Entonces estoy usando ese también. Por ejemplo, tenía que preparar sobre el tema de interculturalidad y pensé, lo que yo ya voy aprendiendo, lo que voy sintetizando, empecé a escribir cosas pequeñas ahí y se me hace mucho más fácil. Pero la idea inicial de usar este microblogging era de hacerlo para mis estudiantes, ¿no? Para poner consejos, cómo aprender mejor esto, cómo aprender mejor la otra cosa. Solo que me apareció este tema de preparar y pensé es una buena reflexión. Pero sigo usando mi blog sin presión, o sea, no me pongo en esta posición de que tengo que escribir cada semana, tengo que. Cuando siento la necesidad, escribo. Cuando encuentro algo interesante en otra parte que permite ponerlo en el blog, también lo pongo. Por ejemplo, ya he puesto algunas cosas de Treeducate, que a mí me ha servido muchísimo. Es la herramienta más importante de comunicación con mis estudiantes en este semestre, que ha sido, bueno, todavía es el semestre con mayor éxito que he tenido usando este método. Y me gusta mucho. Probablemente el próximo semestre voy a usar Edmodo, que tiene el mismo estilo de Twitter, pero con más opciones. Entonces yo ya he incluido Edmodo también en mi play. Y otro éxito grande que tiene que ver con lo que empezamos aquí en este taller es que mis compañeras de la universidad, y especialmente la coordinadora que es siempre atenta para escuchar nuevas ideas, creó una página de Social Go. Y ahora todos los profesores estamos allá para compartir páginas interesantes de didáctica, de cualquier cosa, pero ya estamos conectados. Y bueno, en esa primera parte, eso les quería contar, si hay co preguntas o comentarios o alguien más que quiera hablar, pues bueno, yo cierro mi micrófono ahora. Gloria, parece que quedan todos muy queriendo saber sobre Tumblr, la dirección de tu Tumblr. Y no sé, que hay una cosa más, estaban todos muy curiosos, fue lo que escribieron aquí en el chat. Voy a comentar algo. ¿Se me escucha de nuevo? Te escuchamos perfecto. Me parece que esto que dice Gloria, que mi play se expande, es tal cual. Es un conflicto que me parece que podemos compartir, ¿no? ¿Cómo se hace para poder filtrar eso? ¿Cómo desarrollar esa habilidad y no sentir la frustración de no alcanzar todo eso? ¿Cómo se diseña el play en ese sentido? No sé si hay solución, pregunto. Siempre se va expandiendo, pero yo también lo voy acortando por otro lado. O sea, digo, entiende perfectamente. Lo que pasa es que yo en este momento mi play lo tengo acotado en la parte de que no sigo muchos blogs. Los blogs tienen el problema, ya me ha pasado más de una vez, de encantarme un blog porque el autor estaba muy interesado en determinado tema y cuando termine ese tema ya deja de interesarme el blog. Ya he visto posts, 10, 12, blogs con 10, 12 posts sobre un tema que me interesaba mucho, pero en sí era solamente esa serie de posts. Después, cuando lo deja, lo tengo que sacar porque los otros temas que él comienza a tocar no me interesan. Eso me pasó más de una vez. Los blogs van y vienen, muchos mueren, otros resucitan, otros continúan. Entonces, yo personalmente sigo a pocos. Me dedico, lo que me resulta más es seguir búsquedas, principalmente en búsquedas en Delicious, de una tag o de una, sí, o de una frase, principalmente en el tag, y puede ser también en Google Blog Search, seguir búsquedas. Y esos son los que me proveen mayormente de mi material interesante, por lo menos sobre ese tema, que son mis temas fa favoritos, más que los propios blogs. Quien quiera algo, esa es mi opinión. Digo, voy, sí, van creciendo el número. Digo, va aumentando el número de personas a las que sigo, pero también me aumentan las búsquedas. Dependiendo de los temas que estén motivados en ese momento, A ver, algo para frenar, me parece. Cuando Eduardo habla de basarse en sus búsquedas para formar su play, ¿todos entienden de lo que está hablando? Sí. Normalmente, cuando hablamos del PLS, estamos muy preocupados con los blogs. Digo, o seguir a un blog, pero yo digo, no es invento mío, lo he visto varias veces. Hay gente que directamente sigue búsquedas usando la etiqueta apropiada en lo que tendría que ser mi blog, digo, en lo que sería mi blog principal. Cuando estoy no ahora que estoy preocupado con el taller. O sea, mi búsqueda principal, consigo muchísima información y muchísimo tema buscando, siguiendo la feed en Delicious de Online Teaching. Y ese es el que me provee, saco ma mayor cantidad de material. Y tiene con la ventaja de que abarca todos los blogs. Entonces saco mucho material nuevo, no de las mismas personas que todo el mundo conoce y que todo el mundo sigue. O si no hago las búsquedas, digo, me concentro en búsquedas, como lo he hecho ahora para el trabajo final, que ahí sí agarro los buscadores, ¿cómo se llama? Y me pongo a buscar algunas frases concretas que creo que son las apropiadas para encontrar la información que A ver, quiero. Eduardo, frena un minuto. Digo, ese tipo de... Un ¿Sí? minuto, porque está interesante lo que decís. Hay algo que está diciendo Eduardo sobre Suple, que es que pone un filtro tan, pero tan grande, o sea, investiga términos, ¿sí? Por ejemplo, ahora está investigando evaluación y hace Google Alerts y búsquedas específicas sobre un tema. Cómo combate el expandimiento, digamos, es que achica, filtra mucho desde su decisión la búsqueda. El tema es cuando uno está en un aprendizaje un poco más abierto, la expansión es inevitable. En este caso, él busca muy específico. Estoy con búsquedas, digo, en este momento estoy usando buscadores directamente. Luz, si puedes cerrar tu micrófono. Ahora sí. Yo lo que hago cuando me concentro en un tema, como es en este caso, uso los buscadores directamente. Cuando termino mi búsqueda, si me interesa para el futuro, dejo feeds de alguna me, sigo con feeds de algunas búsquedas de las que yo estaba haciendo, como para ir viendo lo nuevo que va apareciendo, lo nuevo que va apareciendo. Si no es un tema que me preocupe demasiado, mi búsqueda que finaliza en ese momento. Digo, no la continúo. Toulouse, sabes que el año pasado me enteré mucho, hice una búsqueda grande en la parte de la teoría de redes. Digo, hasta el día de hoy estoy siguiendo ese tema, con búsquedas en Delicious de varias etiquetas importantes. Entonces, eso lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Aparte, tengo, como ya les dije, online teaching, que para mí lo que es normal, lo que debería ser mi blog, sería la búsqueda que me trae mejores resultados. Aparte, sí, seguir algunos blogs comunes, o muchas veces, si los sigo sigo a las personas en Delicious. En Delicious deberían colocar sus propios posts, de manera que quien los siga, darles una oportunidad a quien los siga de encontrar los nuevos posts allí, no tener que seguirlos dos veces, no tener que seguir el blog y Delicious. Edu, O sea, muchas veces yo me limito a seguir personas, una ¿sí? pregunta. ¿Podríamos, Dime. así como vos abrís el juego diciendo qué cosas son las que investigas, pueden ustedes, Sergio, Gloria, Ani, Carlos, delimitar eso? ¿Pueden decir a qué se dedican buscando, qué investigan? ¿Palabras claves o, bueno, como conceptos? Hola. Hola. Sí, te Ok. estamos escuchando. No, ahora no sé quién preguntó. ¿Era Ani? Ani, tiene que ser Ani. Sobre las búsquedas. Primera cosa, yo leo muchos blogs, pero contrario a lo que le pasa a Eduardo, yo leo blogs que siempre escriben de la misma cosa. Tengo, no sé, en mi lista seguro como por lo menos 10 blogs que escriben sobre tics. Y el tema no cambia. Los recursos, las herramientas sí, pero el tema siempre es el mismo. Lo que para mí significa que cuando yo quiero saber qué hay nuevo en el tema de TICs, en la enseñanza de español como lengua extranjera, siempre vuelvo a los mismos blogs. Y los leo principalmente en inglés y en español del mismo tema. Y cuando yo tengo que buscar por mí misma, todavía sigo buscando el primer tema que me daba problemas en toda esta historia de aprender las nuevas tecnologías es el vocabulario. Porque hay un montón de palabras, y bueno, cuando son palabras es más fácil, pero hay un montón de siglas que a veces yo, ajá, ¿y qué quieren decir con eso, no? Entonces yo veo siglas y yo empiezo una búsqueda para saber hasta dónde llega, qué significa, quién escribe, de dónde viene, para qué sirve. Si está dentro de mis posibilidades y mis necesidades, bueno, pues entonces lo incluyo. Si es algo que me parece que tal vez en algún momento en el futuro necesite, lo dejo. Y así yo controlo de alguna manera lo que voy a aprendiendo, porque como ya Ani preguntaba antes, lo más difícil es moderarse. Hay tanto, pero tanto, tanto, tanto. Si alguien busca en Twitter, por ejemplo, un hashtag con un tema X y le salen, no sé, miles, miles, y no podemos seguir a todos. Entonces, para mí la solución más fácil es concentrarme en un aspecto por un momento. Y cuando yo siento que ya sé suficiente de eso, que ya puedo usarlo, entonces me muevo al próximo. Eso es lo que yo hago. Entonces así no siento como que, no siento el agobio de que todo me viene de una vez. Al principio sí, pero ahora que ya estoy más familiarizada con esto, yo digo, ok, ahora paro en este tema, quiero saber más de esto y cuando creo que ya sé suficiente para usar, entonces voy al siguiente y sigo usando el anterior. A veces me ha pasado que he estado usando por un cierto tiempo algo y después pues como que ya no. Entonces voy para el siguiente. Voy para el siguiente. Yo nunca busco en Delicious y les confieso que Delicious no me gusta. Yo uso para marcadores de forma privada Google. Y de forma abierta ahora tengo el DIG, o digo, con doble I, que para mí es más accesible, más fácil. El Delicious desde el primer momento no sé, no funcionó la química entre Delicious y yo. Pero tengo estos dos. Cuando quiero tener algo de forma privada solo para mí, lo dejo en el Google, que todavía está en beta. Y ahora decidí tener algo abierto y lo tengo en Digo. Y eso es lo que uso. Entonces, cuando quiero volver a una cosa de manera rápida o no estoy en mi computadora, uso la otra forma. Pero en realidad los dos funcionan. Tanto el de Google como el de Digo. Solo tengo que entrar con mi cuenta de Gmail y ya funciona todo. Ok, apago mi micrófono para que alguien más hable, comente, pregunte o lo que sea. Bueno, yo puedo comentar algo respecto a Delicious. A mí me encanta Delicious, pero nunca llego a ordenar porque cada vez que me pongo a ordenar, descubro algo que empiezo a seguir y me pasa bastante lo que dice Gloria, que moderarse es muy difícil. Supongo que tiene que ver con temperamentos. Eduardo es ordenado. Creo que es necesario tener en cuenta cómo es uno para diseñar el play. Digo, solo que llamarles la atención a que no solamente se limita a seguir determinados blogs, sino que se puede expandir a seguir búsquedas de blogs. Y tenemos la ventaja de conocer gente nueva. Permite conocer gente y blogs nuevos, que no son los usuales. Estaban mencionando el blog de Piscitelli, el blog de Dollar Ray, por ejemplo, que no son los que todo el mundo lee. Y leer algunas cosas interesantes. Digo, y encontrar cosas diferentes. Eso es lo que más me sirve. Aparte de que sí, también, digo, hace poco he tenido un blog que no nunca lo he querido seguir, pero descubrí que estaba tratando o había tratado un tema que me interesaba muchísimo, lo comencé a seguir y estoy en esas. Veremos si sigue con ese tema u otros temas interesantes. Es uno de los blogs más conocidos, pero a mí nunca me motivó. Entonces, digo, me está resultando las búsquedas. Sí, solo que el problema que tengo es que mi blog ha variado mucho a lo largo. Mi blog principal y el más importante para mí es en inglés. Y es sobre educación superior y, digo, educación a distancia a nivel de educación superior, básicamente, y TICs. Pero cuando fue en septiembre, que hicimos el curso con Luz. Después, sobre fin de año, vino el concurso aquel de blogs. Después, no sé cómo, me iba a volver al tema principal de mi blog y terminé con este taller. Entonces, hace como un semestre entero que estoy fuera de tema para lo que debería ser mi blog. Pero uno fuera de tema, digo, los temas que a uno le interesan van cambiando dependiendo de las circunstancias. Entonces no quiere decir que mi tema, en realidad, digo, mis intereses también cambian. De repente ahora no quiero hacer lo que estaba haciendo antes. Es por eso que uno no tiene por qué, no necesita concentrarse demasiado en un tema. Tiene que ser un poco más liberal, incluso no necesariamente expandirse. No tiene por qué puede expandirse a otra. Entonces conocí a una persona, digo, supe de una persona que era muy muy importante en la educación, que recomendaba escribir, digo, que él escribe, cuando estaba aburrido escribía poesía. En su blog. Otro que le gustaba poner fotos en su blog. Y te estoy hablando de gente importante. ¿Está? No sé, ¿alguna cosa? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Sigo. Quizás sigue, sigue lo más. Bueno. Luz, cerró tu micrófono. Gracias. Hoy finalmente aprendí a manejar todo. Un poco tarde, pero bueno, se aprende. Gracias. ¿Qué iba a decir? No, el tema blogs. Es un tema, digo, los blogs se usan mucho en este tipo de en los cursos como en el nuestro. Nosotros no hemos obligado o no hemos pedido para que usen blogs, pero lo normal es que se usen mucho, se escriba mucho en blogs. Todo viene por aquello de que todo lo importante que alguien, que una persona escriba, lo importante, lo que valga la pena, debe estar escrito o copiado, debe acabar escrito o copiado en su blog. Blog sirve para escribir, son como ambiente, como son personales, sirven para escribir o copiar todo lo importante para una persona. En un curso como en un curso cualquiera, con un curso como el nuestro, ustedes deberían llevar a su blog todo lo que consideren importante. En ese momento, por ahora, todo el material que ustedes del taller es nuestro. Ustedes al llevarse, copiar lo más suyo o de otros más importante o seleccionen, obviamente ustedes seleccionan. No es que estén copiando todo, ustedes simplemente seleccionan lo que más les interesó. Entonces ahí el material pasa a ser de ustedes, lo cual es una gran diferencia, que ustedes tienen control total sobre, ustedes son los dueños de sus blogs. Y de acá en el taller no. Entonces ahí habría una gran diferencia. Sí, obviamente siempre dando crédito a la persona que escribió. No es cuestión de estar robando, simplemente estás llevando todo lo que a una persona le va interesando, todo lo que encuentra. Incluso estoy de acuerdo con Stephen Downs cuando él dice que no se debería todos los comentarios importantes que alguien hace, los debería hacer desde su propio blog y no ponerlos directamente en el blog de la otra persona. Eso por aquello de que todo lo importante tiene que estar de una persona tiene que estar en su propio blog. ¿Tá? Digo, ya lo he visto, no es él, el, no, no, lo, no es él, no fue Stephen Downs el de la idea, yo lo había visto antes, me había parecido excelente idea. Se basa en la misma razón, todo lo importante que escriba va a estar en su blog, ¿tá? Y él se lleva, sabemos todo lo que leemos, él se lleva recuerdo de todos, él mismo graba sus propias conferencias para después llevarse a su blog. Creo Cuando, o sea, independiente, sí. Dime. que Gloria me parece que quiere hablar. Espero. No tiene mix. Ahí estaba. ¿Nos le das? ¿No? Ajá. Sí, Gloria, habla. Sí, Te escuchamos. Ah. Eduardo, en cuanto a ese punto de vista de que uno tiene que escribir en su propio blog, de acuerdo, pero a mí también me parece muy importante cuando se lee algo interesante en el blog de otra persona, comentar, porque es una muy buena oportunidad de aprender. A veces tenemos una idea fija en algo y de pronto, después de tres, cuatro comentarios de otras personas, en el bloque de otra persona, podemos entender más. O sea, la interacción en los comentarios a mí me parece muy productiva. Cuando yo puedo, cuando tengo tiempo, también escribo o simplemente pregunto sobre lo que el dueño de su blog escribe, si yo no sé o si tengo otra idea, lo que sea, le pregunto o lo comento. Y a mí hasta ahora me ha dado siempre buenos resultados. Sea que usar lo uno y también usar lo otro, porque si queremos que alguien nos retroalimente, tenemos que retroalimentar también a los otros, porque si no, cada quien escribe, escribe y nadie comenta y nunca sabemos si estamos bien en la línea o no, o si hay otras cosas que no hemos contemplado al momento de escribir. Eso nomás. Cierro. Cuando me refiero, digo, tenemos dos comentaristas posibles, otros bloggers o personas que no tienen blogs. Las personas que no tienen blogs solo pueden comentar en el post original. Los bloggers pueden comentar o directamente en el post o en su propio en su propio blog. El dueño del otro del blog que escribió el post se entera, se va a enterar de que alguien le está comentando. Entonces, digo, ¿cómo se llama? Ya hay problema de relación no existe. Yo lo que estoy hablando es de comentarios importantes. Uno puede hacer un comentario de una, digo, cuando el comentario, el tamaño del comentario. Yo a veces me pongo a comentar y veo que el tamaño va para largo y entonces decido simplemente ponerlo en mi propio blog, o creo que mi comentario es tan importante que lo debería poner en mi propio blog, porque me digo, porque me encanta. Entonces no quiero que quede perdido en otro blog, cuando a mí me gusta mucho como para ponerlo en el mío. A eso me refiero. Obviamente que hay cantidad de comentarios que yo hago o puedo hacer que, digo, son comentarios, pero no me interesa, digo, cómo, o no meritan un post, no, por tamaño o importancia, no meritan un post mío. Eso sí, ningún problema en hacerlos en otro blog. Pero generalmente Stephen Downs, si ustedes lo leen, hay cantidad de posts que comienzan. Este es mi comentario al post de fulano de tal. Y entonces ahí escribe, y cuando escribe, él escribe mucho. Primero, en su blog principal. Entonces sí, digo, no es un comentario, es simplemente es un post entero. Que resulta es resultado de un de el resultado de otro, viene como respuesta a otro post. Es lo que yo me refiero. Pero lo principal para mí es eso no solamente el tema de comentarios, sino en general. Parte, Luz, creo que tú tenés dos posts ya con material sobre el taller, donde sacar citas de alguna discusión, si no me equivoco. Son posts como esos, donde una vez, por ejemplo, una discusión muy buena en la que participaron, entonces deciden hacer un post con los comentarios, no todos los comentarios, los comentarios más interesantes. O también, como lo hacía un compañero de clase el año pasado, comentarios por tema. No por discusión, sino por tema. Digo, porque puede haber, sobre un tema puede haber varias discusiones. Entonces no era comentario sobre, no era llevarse los comentarios de una discusión, sino llevarse los comentarios de todo el tema. No, o sea, todos los comentarios no, seleccionaba los comentarios importantes. Los que ella entendía que eran le aportaban a ella. ¿Cómo? Para guardar un resumen. O sí, un resumen o apuntes sobre el tema. Pero ya falta. Sí. Un minuto. Digo una cosita y apago porque yo era mi niño. Ani va a usar la pizarra para proponer algo respecto a su proyecto final y si Claudia quiere el micrófono para hacer lo mismo, ¿les parece? Ningún problema. Dale. Claudia, cuando quieras, en el micrófono, hace clic en el micrófono que está abajo a la izquierda. Y tenés el micrófono. Y Ani, si quieres usar la pizarra, la letra A de la izquierda, la letra A de la izquierda para escribir. Les propuse esas dos porque son las que están ahora en la sesión, que No. están trabajando sobre trabajo, sí, por eso. Estaría bueno que las ayudemos con aportes y de paso aprendemos sobre el tema que están tratando. Edu, mientras esperamos que se pongan a trabajar algo, me doy cuenta por esta sesión que tenemos que trabajar sesiones de play. Esto de que cada uno esté compartiendo sus estrategias como lo haces vos, me parece que es impagable. No, no, por eso es, me parece muy bien, y es un tema que ya viste que se repite en los trabajos, se repitieron mucho. Hay como dos trabajos o tres, y seguramente hay gente que no está haciendo trabajo que también está interesado el tema. Entonces digo, el tema PLE sigue siendo importantísimo, de los más importantes del curso. Creo que, pero eso es problema nuestro, creo que no lo dimos correctamente, tendríamos que haber partido de nuestros ejemplos y después que hicieran ellos de acuerdo a su partido, sí, de un ejemplo nuestro, o sea, como enseñándoles cómo nosotros enseñándoles a ellos cómo nosotros aprendemos. Pero eso es un problema interno privado nuestro para discutir después. Pero sí, el tema PLE es muy importantísimo. No sé, Claudia, cuando quieras micrófono, no es simplemente presionar en el botón de abajo a la izquierda que tiene el micrófono y ya podés hablar. Hola a todos. Bueno, les platico un poco de lo que yo estoy haciendo. Tener los PLE estaba relacionado como a las herramientas que uno utiliza. A raíz de este taller y observando lo que los demás presentaban, me di cuenta que muchos de ellos estaban ligados a contenidos. Y entonces, bueno, me parece que para mí fue un descubrimiento pues muy importante, porque es ahí donde se concentran los que vamos encontrando y comentando y produciendo en relación al tema que estudiamos. A mí me pareció muy importante pues más que nada, como que me ayudó mucho la herramienta del PLE, porque pienso que me organiza las ideas como el mapa conceptual, porque lo que hace es que en cada árbol de ese desprende pues lo que uno va haciendo en relación a un tema, y entonces como que guarda cierta organización visual de ideas y de trabajos en donde uno anda. También me encontré como que uno de mis árboles está relacionado a ese tipo de herramientas que se pueden usar en todos los PLE, como herramientas para citar o herramientas para producir los videos, o herramientas que uno va encontrando y que le resultan significativas. Yo tampoco tenía la costumbre de anotar en los blogs, a pesar de que yo ya tenía rato con ellos, pero me parece que son excelentes para ir dejando huella y una especie como de camino recorrido y de metacognición de lo que vamos haciendo. Para mí también ha sido muy importante esta idea de ir anotando y de ir explicando la comprensión que vamos teniendo de cada uno de los temas. Pues yo agradezco mucho estas dos grandes ideas que me llevo del taller: los PLE con contenido, la conversión de los textos y la posibilidad de compartirlo. Todavía no me acostumbro a lo que son las etiquetas, pienso que por ahí es la que también tiene la clave en esto. Espero pronto acostumbrarme a usarlas. Un saludo para todos, gracias. Gracias a ti. Justamente, no sé por qué la gente tiene tanto problema con las etiquetas cuando es un tema facilísimo. Es simplemente como en una palabra, cómo hacer para que otros puedan encontrar lo que tú, sobre lo que tú estás escribiendo, O directamente, sí, ayudar a que otros encuentren sobre lo que tú estás escribiendo. Por eso el tema de etiquetas. El tema de etiquetas existió desde que existieron los buscadores. No es un tema nuevo. Claudia, Se habla quizás muy serviría saber. hoy muchísimo de ética, pero yo. Perdón, lo que quiero saber es cuál es el problema que tiene con las etiquetas, si es un tema conceptual, si no las puedo usar como herramientas, si tiene algún problema técnico. Creo que por lo que vengo preguntando, y en general cuando hay problemas con etiquetas, tiene que ver con el concepto de etiqueta. Estamos acostumbrados a catalogar con taxonomías y la idea de catalogar en el detalle y con libertad sin responder a una estructura es raro, es un cambio de paradigma. ¿Tiene que ver con eso el problema? Sí, yo creo que es eso. Primero, bueno, enviar lo que es la taxonomía a otro tipo de categorías, a lo mejor con el uso de palabras, de nombres, de ideas claves. Eso, bueno, no, como que no estoy acostumbrada a hacerlo. Y luego, en este taller en particular, una novedad, que es estos nombres cortos en los que se ligan, por ejemplo, el Clip 2010, o sea, el que ya tiene además algo como de contenido mnemónico de lo que es la etiqueta, para ayudar a encontrarlos. O sea, creo que son las dos cosas. La diferencia en la catalogación de cómo hacerlo y luego además el inventar etiquetas significativas, para uno y para otros. Bueno, eso sería. Y es costumbre, y como dices tú, a lo mejor es este paradigma que no alcanzó a romperlo, ¿verdad? Gracias. El tema de etiquetas surge desde que surgieron, digo, algo, no con ese nombre, surgen desde que surgieron los buscadores, que siempre trabajaron, digo, para recuperar la información, ellos te solicitaban que las propias personas que escribían sus páginas en internet le asignaran lo que llamaban palabras claves para que los buscadores supieran de cómo. Supieran de qué estaba sobre qué tema estaban escribiendo esas páginas. Después ocurrió un progreso cuando Google dijo: no me interesa lo que ustedes digan, yo lo voy a comprobar, y entonces se puso a buscar él mismo conceptos o palabras claves. Leyendo directamente las páginas. Cuando surgió Delicious o cuando surgió la web 2.0, se volvió al tema etiquetas, que no es nada más que una persona decir en qué ca categorías quiero que entre lo que yo escribí. Categorías es más limitado, etiquetas es más libre, por eso. Uno tendría, por ejemplo, en un blog, que cuando hay categoría y etiquetas, debería elegir usar pocas categorías y muchas etiquetas para facilitar la búsqueda. Por ejemplo, digo, no sé, quien usa wordpress.com sabe que hay un buscador o un directorio por etiqueta. Entonces yo pongo una etiqueta y cuando escribo sobre un post y con una eti lo etiqueto o lo categorizo, pasa a salir en el buscador de WordPress.com inmediatamente aparece. ¿Qué etiquetas elegimos? Las que nos sirven, digo, las que mejor representan lo que no es el tema de nuestro post, y algunas que sean medianamente populares, ni muy populares ni muy raras, porque si no, nunca nadie las va a buscar. ¿Tá? O si no, como ocurre en cursos, talleres, conferencias, se buscan etiquetas, esas etiquetas raras, dices que uno no sabe, que no, en realidad no existen, nadie se le va a ocurrir buscar TIOD10, a no ser que sepa sobre el taller. Y entonces queda como una forma fácil de encontrar material sobre el taller. Es útil solamente para los del Quedó taller. ahí. El resto no están interesados ni saben que existe. Ah, perdón. Dime, Luz. No, que ahí Gloria pide el micrófono. Hola, otra vez. No, Bueno, yo está estoy de bien que sí. acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo con Eduardo. Las etiquetas ayudan muchísimo. Al comienzo, claro que es difícil porque escribes algo y nunca sabes exactamente, bueno, le pongo esta o le pongo la otra. Pero con la experiencia y leyendo también de otras personas, llegas al punto de entender que para hacerlo más fácil para ti mismo y para todos los que buscan, usar una etiqueta. Y no es nada complicado en realidad. Escribe sobre un tema, ¿de qué es el tema? Por ejemplo, si ustedes ven en mi digo o en cualquier cosa que yo tenga, con la etiqueta L, español, lengua extranjera, pues van a encontrar un montón de cosas porque es mi profesión, es lo que hago. O con el tema educación, van a encontrar un montón también, porque eso es lo que yo necesito. Y por otro lado, con competencia intercultural, que es otro de mis temas de investigación, pues también la misma cosa. Y todo lo que hago, en todo lo que hago digitalmente, siempre se repiten esas etiquetas. Siempre. TIC, competencia intercultural, L herramientas, L gramática y no sé. Pero siempre en la misma línea. Y eso me ha enseñado a tener disciplina. Cada vez que escribo, donde quiera que escriba, pues siempre respeto eso para que los que buscan también me encuentren. Así como yo encuentro al resto que ya lo hace desde mucho más tiempo. Eso nomás. Sí, completamente de acuerdo. Es así como se trabaja. Con el tiempo uno va viendo cuáles etiquetas le funcionan mejor. Digo, trato de no buscar, digo, etiquetar con etiquetas demasiado populares, ni tan extrañas, ni como que no haya nadie que esté interesado. Pero nunca etiquetaría, por ejemplo, educación, porque es muy, digo, es amplísima. Buscaría algo más concreto. Pero cuando nosotros les propusimos hacer el PLE del taller, la etiqueta es un trabajo muy simple, porque es una sola etiqueta, que es TIOD 10, que nadie la busca, a no ser nosotros. Entonces es muy fácil encontrar, se nos hace muy fácil encontrar el material sobre el taller, ¿tá? Porque no tenemos competencia, no hay nadie más que la use. Entonces es un caso muy, muy simple de PLE. Los PLE normales son mucho más complicados, porque uno está, aparte de seguir blogs, sigue blogs de distintos, de diferentes, con diferentes temas o etiquetas, y ahí se torna mucho más complicado. Y uno tiene que saber cómo buscar las etiquetas, o sea, y eso va de experiencia. Saber qué etiqueta le trae la búsqueda, qué búsqueda de una etiqueta le trae de resultados buenos, y que la otra más o menos similar, no, ya los resultados no son los mismos, no son de la misma calidad. Eso es problema de experiencia, de probar. ¿Tá? Pero no, en sí no es un problema. Sí, cuando uno hace boost, sí, a veces es difícil. No es tan fácil. Edu, una cosa, acá que tenemos la pizarra de Ani y Ani no tiene voz. ¿Quieres darte una lectura de lo que tiene en la pizarra? A ver si ella puede sumar algo por el chat. Es la presentación de su proyecto. Me fijo, Luz. Perdón, no escuché. Quería ver si leyendo. Podemos ver un poco. Ah, ok, perdón. Si estoy en silencio es porque estoy leyendo el pizarrón. Me interesa la parte donde hacemos lo que decimos, o sea, sobre el uso del blog, la conexión del propio PLE, utilidad de Google, Delicious, Twitter, Flickr y otros. ¿Qué siento que me brindó el taller? ¿Cómo se modificó mi red? Temas, digo, perfectamente, muy interesantes. Ese, principalmente, hacemos lo que decimos. Y ver cómo se usa cómo se puede usar cada una de las herramientas. Tengo una lista, digo, en inglés hay un post que menciona 22 tipos diferentes de post posibles, que es interesantísimo. Delicious, cómo se lo usa Twitter, cómo se lo usa. Yo tengo Twitter, lo uso de una manera muy especial. Flickr casi no uso. Confección del propio PLE. Tengo bastante claro de lo que se hace en un PLE. Solamente que uno oye mucho y realmente y copia mucho, pero después cada uno va yendo para su lado. O sea, ¿qué es lo que le da mayor resultado dentro de su PLE? Hablando de PLE, yo conocí hacer páginas web. Desde el año 1997 tengo una página de inicio, una página común de inicio, que surgió como una necesidad. Iba en reuniones familiares los domingos, tengo un sobrino que también siempre estuvo metido en internet, se quería compartir con él, digo, lo que yo usaba, que alguna página que me gustaba, cosas por el estilo. En la computadora él nunca conseguía encontrarlas. Hasta que dije, no, las tengo que poner en una página, en un sitio mío, de manera que si voy a otra computadora, como en el caso de él, las pueda encontrar. Hasta el día de hoy tengo esa página de inicio que, obviamente, se renueva, es dinámica, cambia. O sea, cantidad de temas que me interesaban hace unos años no me interesan hoy, y ahí hoy tengo otros temas nuevos. Esa página, no sé, la abro, esa página de inicio mío, la abro, no sé, 50 veces por día, 60, 70 veces por día. ¿Tá? La uso constantemente. Y es muy abierto, o sea, me gusta mucho el tema meteorología. Yo tengo los links, los enlaces a varios en varias páginas de meteorología, y hay temas, y temas así, o sea, depende de los gustos de cada uno. Obviamente tiene la parte de educación, tengo enlaces a mis blogs, enlaces a Delicious, un enlace al taller, ¿tá? Aparte, y por otro lado tengo mi feed reader, es separado. Pero ese lo uso, no sé, dos veces por semana. Cuando mi página de inicio la uso todo el tiempo. O sea, no podría vivir sin mi página de inicio. Acá en el chat Edu pregunta, Claudia creo, ¿sí? ¿Qué es la página de inicio? Fíjate, en el chat están preguntando qué es la página de inicio. Está perfecto. Es simplemente poner las direcciones, agrupar. Bueno, es la página de inicio, originalmente se llamaba página de inicio o portal. Okay, o sea, una puerta de acceso a internet. Página de inicio, lo mismo. con el tema en el ámbito educativo, allá, no sé, creo que no sé, alrededor del 2005, 2006, se empezó a hablar de PLE. Para mí es, no es que sea lo mismo, pero es casi lo mismo. O sea que muchísima, la mayoría, creo que mucha cantidad de gente ya tiene su PLE, aunque no tenga la más mínima idea de que lo tiene. ¿Tá? No es algo complicado. No es propio, nosotros lo usamos en la administración, pero puede ser usado con otro nombre, obviamente, cualquier otro ámbito. O, bueno, sí, serían, perdón. Sería que, sí. Una cosa, está bueno lo que decís, mucha gente tiene PLE y no lo sabe, porque si PLE es diseñar el propio aprendizaje, de hecho sí, de hecho los que por ahí nos resultó más fácil el concepto es porque ya lo teníamos, solo le pusimos un título. Las páginas de inicio, creo que es Claudia la que pregunta, posiblemente tengas una, o no, algún link que le podamos dar para que vea una página de inicio pública con... Armada, ¿la tuya, Eduardo, está pública? No, que tenía sí está pública. Ahora se las pongo. Gracias. Me parece que la mejor manera es verla. Debe estar confundida con algo al preguntar, me parece, ¿no? Debe haber visto un montón de páginas de inicio. Si ves ahí en el chat, pone NetVibes y Google. Sin ir más lejos, la página de Yahoo es una página de inicio. La página de Microsoft Network es una página, ya es una página de inicio. Siempre fueron páginas de inicios. Te llevan, tiene una cantidad de links que te llevan a cantidad, por ejemplo, a horóscopo, el clima, a deportes, etcétera. Obviamente, lo que nosotros, lo que surgieron después, las páginas de inicio, Luz, que tú conoces como NetVibes, la diferencia que tienen es que son muy configurables. Pero lo que siempre se trata es de tener una página de inicio, digo, personalizada. Yahoo, que creo que lo permite, eso lo permite. Mi hija está encantada con Google, por ejemplo. Eso que le dé el, ¿cómo se llama? La temperatura, el clima, no sé, el horóscopo, alguna cosa por el estilo, aparte de otras cosas que ella seleccione. No, eso es una página de inicio. Yo, a ver un segundo. Ahí la tienen. Entonces, esa es mi página de inicio. Van a encontrar una mezcla de cosas. No es todo no es obviamente toda educación, pero sí tengo como enlaces rápidos a temas de más importantes míos de educación. No tengo, no uso Google Reader, uso un feed reader. En el escritorio, o sea que está en la computadora. Me acostumbré a usarla y a usar ese y no por ahora no lo cambio. E incluso como está en la computadora es más rápido. Carga todo y después digo a nivel en la computadora es más rápido. Pero no, eso es digo, ha variado desde 1997 de usarla. Debe ser la 30ª versión o algo por el estilo. Sí. Y surgió como necesidad. Iba a la casa de mi sobrino, quería mostrarle la página que me gustaba sobre tal tema, asunto, colores, de páginas, no sé, lo que sea. Y buscando en el buscador, no, la mitad de ellas no conseguía encontrarla. y me daba, no sé, rabia, hasta que un día digo, no, tengo que, esas páginas que las uso constantemente y me resultan tan útiles, las tengo que tener agrupadas. Recuerdo que en esa época no existían los marcadores sociales, no existía Delicious. ¿Tá? Entonces no había otro, tampoco existían la gran discusión. Digo, un poco después de la gran discusión era cuál era la mejor página de inicio, la de Yahoo, la de AOL, había varias, ¿tá? Pero se entiende digo, alguien digo, me explicó una vez cómo hacer según la página de inicio, que es nada más que poner los links todos agrupados digo, a los sitios más importantes y que más uso. Obviamente la mitad de ellos prácticamente de los enlaces que están ahí, la mitad de ellos prácticamente no los uso. La otra mitad sí, los uso todo lo preciso siempre. Entonces enlace a WordPress, que de ahí tengo, de ahí saco, están todos mis blogs, al taller, a los buscadores. ¿Tá? Otro tema. Digo, bueno, no están los más, ¿cómo se llaman? Los más, que era lo que yo te explicaba, Luz. Fíjate, probá los links, los enlaces que tengo en mi página de inicio. En primera y segunda línea, BRUI es Google, US Blogs, US UI Blogs, y vas a ver los resultados que te dan. Cómo te llevan todos desde ahí directamente a Google. Se puede buscar Google a 100 resultados por página. Eso es muy, muy útil a la hora de buscar. Si yo lo hiciera de 10 en 10 en la segunda página, me aburriría. Digo, eso es importantísimo. Eso se hace configurando el buscador, ¿cómo se llama? El propio buscador, o con esos enlaces que yo tengo ahí, que son independientes de la configuración que tenga el buscador en la computadora. ¿Tá? Entonces me resultan más útiles, más confiables para mí esos enlaces. No, después Delicious, Facebook, cursos desde el taller. Twitter, después hay uno, digo, Online Sapiens es mi sitio principal, University Tratis es donde está, tenemos el módulo del taller, WordPress, ¿cómo se llama? Mis blogs, después otros sitios míos, hay unos, ¿cómo se llama? Foros. Sobre otro tema, y después más abajo viene después más la parte de logo, colores para páginas web, y finalmente el país observa: son diarios del Uruguay, presión atmosférica, meteorología, y así termino. O sea, es una mezcla, son una mezcla de intereses que tengo. Podría ser fútbol, podría ser otros temas de deporte, podría ser de política, mezclado con el área principal mío, que es la educación. Que yo lo tengo, digo, saliendo por Delicious, saliendo el taller, mis blogs, ya Edu, tengo un mucho por minutito, ahí. ahí Gloria pide el micrófono. Lo que sí está Edu, ahí separado, Gloria pide el micrófono. sí. Sí, adelante, adelante, Gloria. Ah, que tengo que despedirme porque tengo que irme a dormir ahora. Ya es la 1:15 aquí y tengo que dormir porque tengo que levantarme a las 5 de la mañana, con mucha pena porque está muy, muy interesante. Pero tengo que irme a dormir, lo siento mucho. Gloria, muchísimas gracias por tu presencia. Cerra tu Gracias micrófono, a por ti, favor. gracias a todos por las ideas, porque este intercambio es tan bueno, pero tan, tan bueno. Me alegro. se podría hacer un poquito Lo más único que temprano para que no quede tan tarde para los del otro lado? lo que pasa sucede es que por aquí creo que le da demasiado temprano. Pero no, la pregunta que te Pero hizo no, la no pregunta que tenía te más hizo salida. no tenía No, más salida. no. ¿Puedes cerrar tu No, micrófono, puedes cerrar Gloria? tu micrófono, Gloria. Gracias. Que si no da eco con el mío. No, si te no te animas todavía con el proyecto final. ¿No te interesa? Estamos esperando nuevos, a otros. No sé qué te parece. Si querés, puedes hablar. Sí, Usa tu micrófono. ahora lo uso. Hasta ahora había estado bastante ocupada. Tomo exámenes finales la próxima semana y a partir del jueves estoy libre, más o menos libre. Entonces voy a preguntarles qué se podría hacer y claro que hago algo. Entonces Pero que les estamos en pregunto en el contacto con. transcurso de la próxima si está bien para ver más o menos por qué camino seguir. Quedamos así, Gloria. Nos mantenemos en contacto. ¿Está? Bueno, buenas noches para ti. Sí, realmente debe ser tarde en el hemisferio norte y en Europa. Bueno, nos vemos. ¿Sí? Bueno, saludo a Gloria y quería ver, porque por ahí ya empieza a pasar que varios tengan que ir cerrando, yo soy una de esas. Quería saber si Ani tuvo algo respecto a las devoluciones que le fueron dando del proyecto, si hay algo que sacó ya con las poquitas que tuvo, si entendieron bien, si algo al respecto. Nada más, esa era mi intriga. Una pregunta para Dani. Una invitación para llenar el cuestionario. No sabía si realmente nosotros los facilitadores también tenemos que llenar la duda que nos queda, si nosotros también tenemos que llenar el formulario. Entonces, está. Yo quería. Perfecto. Está. Digo, ahora tenemos la certeza. Yo también quería. Entonces, con Annie quedamos, Lucy y yo lo llenamos individualmente. Está bien, digo, me parece que es la manera. ¿Vamos? No sé con los demás cómo te está yendo. Sé que algunos te han, ¿cómo se llama? Te lo han llenado, te lo han devuelto. Muy bien. Entonces está perfecto. Me alegro que te esté yendo bien con tu cuestionario. ¿Está? Te había dicho que te lo íbamos a promocionar, o sea, lo íbamos a dejar para el final porque yo ya sabía lo del proyecto con Luz y veía como evidente tu cuestionario. Sí, por eso en comienzo, cuando tú lo planteaste, personalmente no me preocupé demasiado porque lo vi como ideal para el final. Por mí no, nada más, si quieren hablar. ¿Puedo decir algo así, leyendo acá lo que dice Carlos? Uy, ahí está de fondo mi hijo. Carlos, todos estamos igual, con falta de tiempo, mucho trabajo. Si tenés ganas al menos de comentar lo que te hubiese gustado realizar como proyecto en el foro de proyecto final, hacelo y entonces te lo formalizás a vos mismo, te quedas pendiente para la próxima. Nada, tratando de hacer un poco de red, participá ahí y tal vez luego tenés esos contactos para seguir trabajando. Eso quería decirle a Carlos, no llegué a escribirlo. Yo quería, Claudia, ya estuvimos chateando un poco a través de ellos. Con Luz ya lo hemos hecho miles de veces. Ani, ahora lo estoy haciendo mucho con Alejandra. Alejandra me está acompañando en mis madrugadas. Ani, usamos una de las. Dos usos que les podemos dar a Delicious es para chatear de manera privada con otros. Es realmente muy, para mí me resulta muy cómoda y es como lo uso, es el uso principal que yo le doy a Twitter. ¿Tá? Me sirvió mucho con Luz, me sirvió mucho, digo, me está sirviendo mucho con Alejandra. Estamos chateando mucho nosotros dos, principalmente de madrugada, ya sabe, es cuestión de ver, ya encontramos el horario. Ya sabe que yo estoy de madrugada, por lo menos hasta cierto horario, sabe que estoy por acá, ella también está de madrugada. Entonces podemos, y es un uso que normalmente, no sé, creo que la gente lo usa para eso, pero normalmente se menciona mucho Twitter como para otras finalidades. Yo, principalmente para mí, es la herramienta que uso para chatear con otros. Esa es la que me sustituye, por ejemplo, el chat que teníamos en el foro cuando estábamos en la Ninga. ¿Tá? No es simplemente para avisarles. Digo, por eso es simplemente como hacía Luz, escribir en privado, escribir estás por ahí o algo por el estilo. Digo, así es la forma que nos buscamos unos a los otros. Y de a poco comenzamos a aprender los horarios donde buscar. Digo, en este momento a Luz sé más o menos el horario principalmente la tarde, que es el horario que está más accesible, un poco más accesible. Pero al comienzo era de madrugada. Y con Alejandra en este momento es de madrugada. También. No, entonces quería invitarlas, con Claudia ya lo probamos un poco. Y sí, Claudia es realmente de esa manera, que yo la aprovecho al máximo. Y Ani, contigo no he tenido problema, no te tenido oportunidad de experimentarlo o de mostrarte. Por mí nada más, por mí. Bueno, por mí tampoco. Los saludo. Edu, vos podrías guardar la grabación. Yo ya guardé las pantallas. Y vamos cerrando. Luz, la grabación se guarda automáticamente. ¿Cómo se llama? Lo que, para un segundo, tengo que ver dónde se para la grabación, espera. Chau, Ani. Nos vemos. Nos estamos viendo. Chau, Claudia. Chau, Carlos. Gracias por estar por acá. Estoy buscando dónde parar la grabación. Le digo, la grabación se hace automáticamente, solamente que la tengo que parar. Bueno, ¿la puedes parar vos o la tengo que parar yo? A Estoy ver. tratando de buscar dónde se para. Pará. ¿Quién puede salir? ¿Pudiste, ¿Dónde conoce está? Digo, no, no sé, yo lo cerré varias veces, pero. yo sé, antes estaba abajo a la izquierda, salía el aviso y ahora yo no tengo nada ahí. No, no, Estoy no, por buscando por el eso. menú. Yo le dije que en cantidad de veces, pero no. No, es muy bueno este porque te permite tú iniciar la grabación. Los otros no inician automáticamente cuando entra el moderador. Edu, en el menú de herramientas dice grabador, grabar y está grabando. Si destildamos ahí, ¿frenará? Sí, haga clic para hacer una pausa en la grabación. Ah, se supone que sos tú la... Pará. Audio, no, digo, ¿qué es lo que tenés tú en herramientas? ¿Hola? En herramientas, perdón que tengo el Twitter haciendo ruido, un minuto que lo apago. Sí. Ahí está, en herramientas, te digo dónde tengo, en herramientas tengo grabador, y cuando despliega dice grabar y está tildado. Si yo destildo, sería una pausa en la grabación, será lo adecuado, ¿no? Tiene que el grabador tiene que haber algo que te diga pone que no, como yo no soy. Bueno, yo acá tengo esto de grabador, lo destildo, sí, a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Sabes por qué? Porque si no se va grabando. Sí, perfecto, detener la grabación, ahí va, lo eso mismo, acepto, eso. ¿Sí?